ya nadie lee al Nublo. Todo es pose, pústula, víspera de sótano. Ya nadie lee en las siluetas de los pájaros. Vencejo, golondrina, avión común, las infrarrojas horas del gnomon, ya nadie lee en los mapas de los charcos, los alfabetos del fango. Pobre huidora huyente babosa. Yo al menos te llamaré Limaco. He aquí un principio. Ansia, devora, tiempo, espera, devora, ansia, sendero, devora, espera, maleza, devora, sendero, fronda, devora, maleza, fuego, devora, fronda, humo, devora, fuego, nube, devora, humo, aire, devora, nube, frío, devora, aire, dolor, devora, frío, tiempo, devora, dolor, eternidad, devora, tiempo. Vorágine, devora vorágine, devora, devora, devora. Que mis brazos te recojan, que mis pies te caminen, que mis piernas te acunen, que mis ojos te palpen, que mis dedos te escarben, que mis manos te resuman, que mi piel te recorra, que mi lengua te venga, que mi sexo sea tu único alimento y acuífero. Porque todo no sea un enorme tanque diseñado para los gargajos, elige un color que no exista, una palabra que termine mal normal, acero de cera el pellejo sal sol, sal. Y vete a ti o a tu silencio de niño, de niña, no hoy ni ayer, no ayer ni en el tiempo de hambre, hembra y hombre, y perseverar tan despacito. El murmullo hiriente del frigorífico. Los segundos terminales de un reloj condenado. La gota que no se decide a caer del grifo al fregadero. La sobremesa de un hombre solo esperando a que se enfríe el brebaje hirviente de la extrema imposibilidad. Llanura, aquí soy feliz, llanura. Aquí puedo soportarlo todo, llanura. Llanura, un sol subterráneo guía mis raíces de piedra en piedra, llanura. Ojos de tundra, mapa de horizontes, salario de crepúsculos, llanura, llanura, aquí soy feliz, llanura, tendido, derramado, acariciado por manos de arena, llanura, aquí soy feliz, llanura. Aquí puedo soportarlo todo, llanura, despensa de guijarros, sendas sin usura, idioma de huellas, llanura, llanura, reverbera la distancia en mi huerto de anemómetros, llanura, toponimia de sangre, vientre, despliego, epicentro de mi médula, llanura, llanura, llanura, llanura, llanura, llanura. Ya nadie lee el nublo. Todo ha de ser último minuto. Nube de fritanga y chunda, chunda. La caricatura de un córvido borracho, cuervo, grajo, urraca, corneja, sobrevuela un paisaje de actos desesperados. Todo ha de ser maleza, espesura, herida, brezo, retama, carquesia, urz, polvo en sazón, descuido y archivo de los restos de amor, basura y alimento urgente. Pobre, errático, patoso, mosquito, zancudo, yo al menos te llamaré típula. He aquí mi amor por las palabras inservibles. Hola, Chantal Franco. Hola, Sofi. ¿Qué tal? Bien. ¿Quieres que te lea el autor de estos poemas que he estado leyendo? Venga, aquí? Sí. Dime. Pues mira, este es Francisco L. Pozo, que nació en El Bierzo en 1968. El poemario se llama Para ver nacer el cataclismo, de la editorial Baile del Sol, y este hombre reúne sus primeros poemas juveniles en el libro Espelunco, transcurriendo después un largo periodo de silencio poético diplomado en biblioteconomía y documentación por la Universidad Complutense de Madrid, ciudad en la que reside durante más de 10 años. Posteriormente regresa al Bierzo, donde vive en la actualidad. Interesado en la fotografía, el diseño gráfico y la poesía visual, en 2009 edita el blog poesiamovimientoperpetuo.blogspot.com. Los poemas de este poemario, Para ver nacer el cataclismo, suponen la aceptación íntima y personal de la derrota y el fracaso de aquellos que se fueron a ningún sitio y regresaron a ningún lugar, pero que aún así estarían dispuestos a partir hacia nuevas nebulosas. Esto es lo que dice aquí la solapa. ¿Qué te ha parecido? Bueno, ahora entiendo lo de la llanura. Sí. A mí lo que me ha quedado claro, este hombre tiene como un trabajo, ¿no?, por hacer usando palabras poco frecuentes. Creo que es como uno de sus motores. Sí. No sé, yo hay muchas que he leído que yo no sé. Yo tampoco. No sé lo que son. No. Está guay. Sí, sí, está guay. Alguien haga eso. Chantal Franco, y también está aquí Verónica G.R. Galán. Hola, muy buenas. Hola. ¿Quiénes sois? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué os he invitado yo a Historias de Mar y Ciudad esta noche? A ver. Bueno, nosotras dos y una más, que es Patricia Toral, formamos Luz, Micro y Punto. Somos una compañía de teatro de sombras con música en directo y nos has invitado porque quieres que hablemos de lo que hacemos. Efectivamente. Yo no estoy muy puesta tampoco en la geografía local de cuántas compañías de teatro de sombras existen, pero me parece que por aquí no abundan mucho, no es que, no sé, le des una pata a una piedra y salgan 30, ¿no? Pues no, la verdad es que en España no hay mucha tradición de teatro de sombras. Ahora mismo debemos estar, pues, que nos dediquemos solo al teatro de sombras, yo creo que 5 o 6 compañías en todo el país. Y aquí en Asturias, específica de teatro de sombras, creo que solo estamos nosotras. Luego sí que muchas compañías lo utilizan como recurso, ¿no?, dentro de sus obras. Uh-huh. Pero solamente que trabajemos en esto nosotras. Y Vero, ¿hace cuánto que empezasteis? ¿Cómo? Pues justo ahora estamos casi de cumpleaños, porque hace 4 años que decidimos emprender este viaje. Y bueno, la verdad es que han sido 4 años muy intensos, en el que, bueno, pues accidentalmente hemos decidido, pues, juntar nuestras ganas de hacer. En el caso de Chantal, pues bueno, ella recibió formación de titiritera y casualmente empezamos a querer hacer algo juntas en una fiesta así como de cumpleaños. Hicimos algo como muy bonito y decidimos que podíamos profundizar un poco con ello. A su vez, Patri, que es la otra componente que falta, que también se dedica a la parte visual, también tenía ganas y estaba formando fuera, así que cuando nada más que llegó hemos decidido que, bueno, pues que teníamos que hacer algo juntas, aparte de cultivar nuestra amistad, y de ahí salió un poco nuestro primer espectáculo, On el Funambulista. Vuestro primer espectáculo fue On el Funambulista. Uh-huh. Ajá. ¿Y cómo comienza On el Funambulista? Yo no lo he visto. No, yo he visto cositas, pero no he ido a verlo, ¿sabes? Entonces me gustaría, igual Chantal o entre las dos, que nos expliquéis cómo comienza, cuál es el germen, qué personajes hay, cómo los vais creando. Un poco del proceso. Pues mira, el proceso creativo comenzó en el Palacio, cuando vivíamos en el Palacio, a partir de un proceso de investigación con un montón de materiales y con proyectores overhead. El Palacio creo que es un piso apartamento que teníais en Gijón y en el que vivíais muy, muy unidas. Sí, muy felices. Sí. Bueno, pues a partir de esos 2 proyectores, que eran los que nos daban la luz, empezamos a probar con todo tipo de materiales, materiales planos, materiales en 3 dimensiones, líquidos, comida, todo lo que se pudiera proyectar, ¿no? Y a partir de ahí, pues íbamos generando recursos con los que poder trabajar después. Después de todo ese trabajo de investigación, que parece que fue mucho, pero todo esto sucedió en 4 meses. Sí, en 4 meses se hizo la obra. Pues dijimos, venga, pues ahora es el momento de buscar una historia y elegir entre todos los recursos. Entonces nació On, que es una marioneta que... La marioneta y su sombra son las protagonistas de la historia, porque nosotras hacemos un teatro de sombras en el que no estamos escondidas detrás de la pantalla, estamos delante con el público. Entonces todos los elementos que se utilizan y todas las imágenes que se van creando y la música se puede ver en directo. Entonces la marioneta y su sombra se ven, no Ajá. solo se ve la sombra. Ajá. Y a partir de ahí creamos la historia de On, que es un personaje que nace, va conociendo el mundo y a partir de ese conocer el mundo se encuentra con su parte más clara, la luz, y con su parte más oscura, la sombra. Qué bonito, o sea, que visitáis los dos aspectos de una persona y de un personaje, sus uh-huh. luces y sus sombras. Sí. Y todo lleva guiado pues con la música, porque no hay lenguaje hablado, y es la música la que nos lleva un poco por todas las emociones que vive el personaje y todos aquellos avatares que va encontrando en su vida. ¿Habéis estado en la laboral haciendo trabajo para esta pieza? ¿Qué parte o es otra? Es otra. Ah, o sea que tenéis más. Sí, esta pieza se hizo entera en Palacio hace 4 años. Ya te digo, en muy poquito tiempo, en 4 meses la sacamos a la luz. Y en la laboral hemos estado en residencia en el Centro de Arte y en Laboral Ciudad de la Cultura. Con nuestro segundo trabajo, Años Luz, que lo presentamos hace 1 mes y medio en FETEN, y con el que hemos obtenido un premio a la mejor propuesta plástica. Estamos contentísimas. Y aunque trabajamos con proyectores overhead, el trabajo es muy diferente. Se ha hecho todo... Hemos trabajado mucho con la cortadora láser, hemos hecho mucho diseño por ordenador. Prácticamente todo el material está cortado allí. Con otros materiales, hemos utilizado metacrilatos, no solo los plásticos. Hemos construido una escenografía para la obra, que en el funambulista no tiene escenografías, la pantalla y los proyectores y los instrumentos. Y en esta sí que hay una pequeña escenografía ya, construida también en el Fab Lab. Y entonces, Verónica, cuéntame un poco cómo os organizáis el trabajo entre las tres. Tu parte es más bien la vertiente musical de las piezas, pero bueno, al fin y al cabo también sois una compañía. Claro, cuéntame un poco cómo vais. Pues en un principio Chantal y Patri son las que crean la historia. A partir de ahí, bueno, pues ya vamos hablando mucho sobre ella, profundizando bien en los detalles, en las emociones, en los sentimientos. Y eso es lo que me lleva a mí a componer la música. Normalmente lo hago en casa, porque bueno, soy pianista y los pianistas pasamos muchas horas trabajando y creando solos, ¿no? Estamos acostumbrados. Pero luego, en el momento que yo tengo una melodía o un trabajo, siempre, bueno, pues lo ponemos en común, vemos lo que funciona, lo que no, a partir de ahí siempre surgen cosas, el trabajo común. Y bueno, la verdad es que tenemos que estar muy coordinadas porque, bueno, es en directo y la música es también en directo. Entonces sí que hay mucho trabajo previo antes de salir a escena. Supongo muchos ensayos. Sí, muy minucioso, con mucho detalle, mucha coordinación, mucha comunicación entre nosotras. Bueno, muy bien. He oído que os vais lejos. Lejos. Sí, sí, nos vamos a Brasil. Sí, el lunes. Vamos al Festival Internacional de Teatro de Sombras de Brasil, en la ciudad de Taubaté, en la provincia de Sao Paulo, a unos 130 kilómetros. Y bueno, tenemos la suerte de que nos han invitado al festival entero y vamos a pasar allí 2 semanas viendo... Bueno, de todo. Sí, compañías a nivel internacional de mucho nivel. Sí, sí, con mucho reconocimiento, con mucha trayectoria, como Yoko Vita o Ligvende. ¿Quién es? Ligvende, una compañía holandesa que para nosotras es un referente. Sí, es un honor estar ahí, la verdad. Solamente un festival de sombras Y claro, pues estar al lado de esas compañías pues es un regalo ya de por sí. ¿Y en qué tipo de localización o de teatro o de sala vais a estar? ¿Y es solo un espectáculo o son varios? Pues son dos espectáculos en el festival. Son en dos ubicaciones diferentes, pero la verdad no sé. No sé que una es un teatro, pero no sé tampoco el tipo de teatro como es. Y la otra es una sala polivalente, pero ya te digo, no tenemos fotos todavía. Y luego vamos a actuar también en Sao Paulo, el día antes de venirnos, pero no dentro del festival. Vamos a actuar con una asociación que se llama Paideia, que trabaja a nivel educativo con unos barrios de Sao Paulo, y aprovechamos justo el último día, vamos a Sao Paulo, actuamos y nos volvemos. O sea que esperamos que sea intenso, sí, y fructífero, tenemos muchas ganas. Seguro. Ya tenemos las maletas hechas. Y Verónica, ¿os movéis por Asturias y por el resto de España igualmente, o mucho más por Asturias o mucho más fuera? ¿Cómo va esto? Bueno, pues sí que nos movemos un montón y donde sea. La verdad es que el año pasado sí que hemos estado bastante por Asturias, pero bueno, hemos salido pues Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, un poco, bueno, pues por la geografía española todavía nos falta, pues Andalucía no hemos visitado y alguna comunidad por ahí, pero bueno, sí que cada vez vamos un poco plantando semillas. Y ahora precisamente sí que estamos haciendo una labor de distribución para, bueno, pues para el próximo año 2018 estar pues por muchos lugares allá en el país, de momento. Es lo más duro de la labor, el trabajo. Sí, sí, la distribución. Claro. Sí, es lo más difícil. Pero vosotras bueno, también como compañía os dedicáis bastante a la formación. Por lo que leo, siempre va un poco de la mano creación con formación, formación con creación. ¿Habéis estado últimamente...? Que la recibimos nosotras, uh-huh, quieres decir, ¿no? Claro, como compañía estáis siempre sacando y metiendo, en el sentido de os nutrís... Creáis, os nutrís, siempre estáis en este feedback, ¿no? Sí, sí, este verano estuvimos Patricia y yo en Indonesia, uh-huh, aprendiendo teatro de sombras de allí, que es muy tradicional. Y estuvimos un mes en Yakarta y en Surakarta, en dos ciudades con dos dalanes. El dalán es el titiritero de Indonesia. Ajá. Es una especie de sacerdote que cuenta las tradiciones del Mahabharata y del Ramayana. Entonces se considera que cuando cuenta todos estos mitos es el que conecta a los dioses con el pueblo. Vale. Y bueno, ellos no nos pudieron enseñar todas estas cosas, ¿no? Aprendimos un poco de manipulación porque estuvimos muy poco tiempo y porque el idioma tampoco era muy fácil para ellos hablar en inglés. Pero bueno, la verdad es que toda una experiencia. ¿Os interesa este aspecto más trascendental, podemos decir, del trabajo de teatro de sombras, al igual que la parte técnica? O sea, ¿bebéis libremente de todas las fuentes o vais a buscar más aspectos creativos? ¿O cómo veis un poco la historia, ¿no?, y el porqué de un teatro de sombras? Porque me imagino que es muy interesante el origen de humanamente, ¿no?, por qué se hace el teatro de sombras o sus orígenes. Bueno, sí, claro que nos interesa. Luego es verdad que nosotras, pues a la hora de hacer las obras, como hacemos teatro infantil, ajá, todo eso es un poco más difícil de transmitirlo, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que está detrás del teatro de sombras, ¿no? La sombra en sí misma es como Enón el funambulista, ¿no?, que sí que tiene un contenido un poco más simbólico. Pues la sombra es un poco la parte oscura o la parte que escondemos de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, luego es verdad que a la hora de trabajar las obras, pues en el teatro infantil todo esto bastante más difícil, ¿no? Bueno, me imagino más difícil explícitamente, claro, mostrarlo, pero yo simplemente el lenguaje que se usa transmite, me imagino, de alguna manera más o menos consciente o inconsciente, ¿no?, al adulto o al niño. Claro, la sombra... El rock and roll que se está moviendo por detrás, de alguna manera, también me imagino que llega. La sombra al final lo que va a hacer es que te hagas tú una representación de la realidad, de lo que crees que hay ahí, ¿no? Es una figura y tú te tienes que imaginar. Puede cambiar según esté la luz, ¿no? O según se mueva la sombra, puede cambiar esa figura de forma. Ajá. Es muy estimulante, ¿no? Todo el trabajo con el teatro de sombras y luces. Y la percepción que tiene cada espectador también, que es única. Porque precisamente como no hay un lenguaje narrado, oral, pues quizás el espectador decide quedarse con la belleza de las imágenes o entender claramente el hilo conductor de la historia o dejarse llevar por la música. Al final, bueno, es personal. Cada uno elige lo que quiere ver y leer. Y luego, claro, también se añade que nosotras estamos las tres en escena construyendo toda la imagen, ¿no? Esa es una parte importante de nuestros espectáculos. Claro, igual es como un punto más único, ¿no? Como luz, micro y punto, estáis visibles y accesibles al público. No estáis escondidas, se os está viendo trabajar al mismo tiempo que se ve el transcurrir de los acontecimientos, ¿no? En pantalla. Sí, sí. Sí, eso es, bueno, diferente y yo creo que la gente le gusta bastante y a veces también un poco complejo porque hay demasiados estímulos quizás, ¿no? Pues eso, lo que decía, que a veces el espectador decide ver cómo se van montando las escenas, ¿no? Cómo se toca en directo, cómo de repente, no sé, hay muchos colores que ver y disfrutar y ya elige el espectador. Pues muchas gracias por estar aquí las dos, Patri Toral de Vino, porque está un poquito mala. Sí, está aquí con nosotras. Muy bien. Muchas gracias a ti por invitarnos. Sí. De nada. Un placer. Y ahora justo aquí, muy en silencio, tenemos a Carlos. Hola, Rodríguez, que bueno, directa o indirectamente, tiene mucho que ver con el espectáculo y lo espectacular, porque 30 días en bici tiene mucho que ver con públicos y audiencias y participación. ¿Qué es esto, Carlos Rodríguez, de 30 días en bici y por qué estás tú hoy aquí? Bueno, estoy porque me has invitado tan gentilmente. Y estoy disfrutando mucho de las cosas que nos están contando aquí nuestras contertulias. Y qué tiene que ver 30 días en bici con todo esto? Pues que al final, bueno, nosotros siempre decimos que 30 días en bici no es algo que tenga que ver exactamente con bici, sino más bien con personas y con experiencias y con cosas que suceden en una pequeña comunidad que somos. Y bueno, pues estas cosas están sucediendo ahora. Cuenta un poco entonces, ¿cuál es el origen de 30 días en bici, 30 de EB? ¿De qué trata? 30 días en bici empezó en Minneapolis, allá por el 2011. Empezaron un par de chicos, Patrick y Zach. Dijeron, a ver, ¿qué hacemos para convencer a nuestros amigos para que monten un poco más en bici, para poder hacer cosas juntos? Y entonces inventaron esto de decir, bueno, en abril, que es el mes en el que empieza la primavera, vamos a coger y vamos a comprometernos a montar todos en bici. Los 30 días vamos a compartirlo unos con otros, animándonos y jaleándonos a utilizar la bici. Eso lo empezaron ellos y, bueno, pues porque ahora existen las redes sociales, pues fue saltando de ciudad en ciudad y saltando de continente en continente y empezamos. Y entonces lo conocimos aquí en Gijón y reprodujimos lo mismo que hicieron ellos, ¿no? Fuimos hablando unos con otros. El primer año éramos 70 personas en toda España que estábamos comprometidos pedaleando y compartiendo esa experiencia con mucha gente de todo el mundo que forma parte de esa de lo que es valioso de 30 días en bici, ¿no? Que está un montón de gente en el mundo al mismo tiempo haciendo la misma cosa y generando una gran corriente de información compartida sobre los beneficios de la bici, sobre lo bien que nos lo pasamos y sobre y todas esas cosas, ¿no? Es como una gran conversación y un flujo de información entre iguales que es muy valioso para convencer a otros de que la bicicleta es una forma útil para nosotros, para movernos por la ciudad y buena para las ciudades. Uh-huh. Y no solo para los que nos movemos en bici, sino para también para todo el resto de la gente, incluso para los conductores. ¿Y cómo ves a Gijón? ¿Cómo está de concienciada o cuánto usa la bici en relación a otras ciudades de su talla en España? ¿Sabes un poco o qué impresión tienes? Hombre, yo tengo la impresión de que Gijón ha sido una ciudad que no ha sido de las que han abandonado la bici completamente en ningún momento de su historia reciente, ¿no? Sí que es cierto, yo tengo recuerdos de cuando, hace unos años, cuando yo salía, íbamos a Cima de Villa por la noche, llegábamos el sábado por la noche a Cimata y llegábamos con las bicis y eran las únicas que había en la plaza. Uh-huh. O a lo mejor estaban nuestras 5 bicis, las de mi pandi, y otras 2 o 3. Y ahora llegas una noche a la Plaza de la Corrada y no hay un trozo de fachada donde apoyar tu bici que no haya ya una bici. Entonces eso es que está habiendo un cambio importante. Y además, una cosa muy, muy interesante y una halagüeña, ¿no? Que son la gente más joven la que está adoptando ya desde pronto estos patrones de movilidad, que están ya, no salen de la adolescencia cochistas ya, ¿no? Hay un cambio de paradigma. Lo primero que una persona quería hacer hace 20 años al cumplir los 18 años era sacarse el carnet e inmediatamente tener un coche, y ahora la gente ya no. Ahora no es ese, no son esas las prioridades, y bueno, eso es bueno. Y como 30 días en bici, Carlos, desarrollas un trabajo muy intenso todo el mes de abril, de eventos públicos de muy diversas índoles, en diferentes horarios, y bueno, tú y tu equipo. Sí. Y además tengo entendido que este año quizás por primera vez también va a llegar a mayo. ¿Vais a estar en mayo también con esta iniciativa? Bueno, no sé si llegaremos vivos a mayo. Ay, ya, ya. Eso para empezar. Ya. Pero bueno, forma parte de la bendita locura que hemos tenido aquí en Gijón desde el principio, que dijimos, bueno, nos pusimos con esto de 30 días en bici y dijimos, vamos a hacer actividades los 30 días. Uh-huh. Para que todo el mundo tenga una excusa para coger la bicicleta cada día, aunque sea venir a nuestras movidas. Y sí que es cierto que al final el objetivo de 30 días en bici, de nuestro objetivo al organizar el programa de 30 días en bici en Gijón, es generar situaciones de uso cotidiano de la bicicleta. ¿Qué cosas hacemos cada día? Pues salimos con los amigos a tomar algo, vamos al cine, vamos a tomar tapas, vamos a ver una exposición de arte, vamos a hacer deporte a una instalación deportiva. Y entonces nosotros intentamos generar esas situaciones cotidianas de uso en las que la bicicleta se puede disfrutar y que podemos hacer que generen el hábito de utilizar la bici cada día. Y entonces así nos ha salido este programa tan, tan variado y tan intenso que bueno, además ya no solo es, no es un programa que nosotros hagamos, sino que también es un programa en el que hay una participación en la misma generación del programa. Los tíos de 30 días en bici hacen un programa de cosas y nosotros nos apuntamos o no nos apuntamos. No, nosotros hemos, desde el principio, hemos tenido ese prurito de lanzar hacia otros agentes de la ciudad, hacia otros grupos y otra tal, que nos propongan cosas y que generen contenidos que tengan que ver con la propuesta de 30 días en bici. Y esto poco a poco ha ido calando y este año está bien, estamos viviendo una historia súper emocionante de cosas chulísimas que nos llegan desde otros sitios, como por ejemplo en lo que estamos inmersos esta semana, que estamos en la semana de celebración del Día del Libro, que es el domingo, y durante toda la semana, pues La Red Municipal de Bibliotecas va a desarrollar un programa de actividades que relacionan la bici con la lectura. Ahí con el eslogan de pedalé. ¡Oh, qué bueno! Pedalé. Y haciendo un montón de actividades, todo con nombres que parece que me los hubiera inventado yo, como el reto pedalector. ¡Ay, qué monada! Sí, es que es pedalector. Pedalector. Suena como a dinosaurio un poco sí, también, ¿no? Sí, pedalector. Pedalector Rex. Reto pues sí. Pedalector, ¿en qué consiste este? Es como un quiz de visitar las bibliotecas y de leer libros y de relacionar datos y tal, y al final con pasando un número de pruebas, pues te dan una bolsa ahí de conmemorativa del pedalé y tal. Y luego en 6 bibliotecas de Gijón tienen montadas unas exposiciones bibliográficas con libros relacionados con la bici o con el ciclismo y piezas de bici, cosas clásicas que han conseguido de coleccionistas, muy chulo. Yo solo he visto de momento la que tiene montada en la biblioteca del Centro Municipal de La Arena. Tiene unas cosas chulísimas, flipante. Qué guay. Cómo se lo han currado. Flipante. Ah, pues iré a verla. Yo estuve en el Centro Cultural del Antiguo Instituto, ahí en el patio. Ah, bueno, en la exposición de bicis para la historia. Sí. Sí, sí, bueno. La verdad es que eso es un lujo, tener en Gijón en los últimos 3 años, haber tenido 3 exposiciones como las que hemos tenido. Las 2 primeras eran una recuperación de la historia del ciclismo en Gijón y de la bici en Gijón, súper, vamos, es alucinante tener esas microhistorias de la ciudad a través del ciclismo, y la de esta es un poco, ya es otra cosa, pero hay una muestra de bicis históricas, bicis que son muy importantes en la historia de la bici por cuestiones sociales o industriales o tal. Bueno, hay que ir a verlo. Uh-huh. Quiero verlo. Y luego hay una exposición muy interesante en Gijón que también tiene que ver con esto que estábamos hablando de la participación, que es que es una exposición que hay en el Ateneo de la Calzada de fotografía que se llama Ciclantes del Oeste. Ajá. Esto también parece que le he puesto yo el nombre, sí. Pero tampoco es culpa mía. Lo digo porque alguien nos estará escuchando que se debe estar partiendo. Ajá. Porque tengo fama de poner nombres tontos a las cosas. Ciclantes del Oeste. Del Oeste. Como mola. Mogollón. Como Atlantes. No sé de qué, pero está guay. Ciclantes del Oeste. ¿Y qué es? Y esto es el producto también de esta idea que nosotros hemos tenido de implicar a los barrios, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El barrio es como la unidad básica de participación ciudadana, sí. ¿No? La asociación de vecinos o la asociación comunitaria o tal, siempre es como el germen donde se genera la participación en su sentido más puro y más puro, ¿no? Entonces, de vecinos de la calzada partió la... Bueno, nosotros... Es una cosa que yo le había propuesto a Pablo Gallo de la Fundación Municipal de Cultura de allí del Ateneo hace un par de años. Pero bueno, estos son como... Si ideas tenemos todos a porrillo, ¿no? Pero luego hace falta gente que las lleve adelante y que se las curre. Y ha sido un grupo de vecinos y de gente que trabaja en la calzada que han hecho un trabajo de documentación de personas que viven en el barrio que utilizan la bicicleta o de gente que va a trabajar al barrio en bicicleta, y que son gente que pueden servir de modelos a los demás. Entonces hicieron ese trabajo de documentación, los buscaron, les fotografiaron, les entrevistaron, hicieron las fotos, las prepararon, las montaron, hicieron el montaje de la exposición, hicieron un trabajo ahí súper, súper emocionante, de también de de documentación de un momento histórico de un momento histórico de la ciudad, de la movilidad de un barrio tal, que merece mucho la pena. ¿Y este jueves? ¿Qué es lo que hay? Háblanos del jueves, que esto a mí me interesa porque yo voy a estar ahí, ¿eh? Eso. Voy a estar ahí. Eso, Ani. Lo entendí. Este jueves, nosotros todos los años hemos organizado o hemos promovido que se organizase al por lo menos una actividad durante todo el mes, una actividad que sea especial para las mujeres, ¿no? O sobre las mujeres. Vamos rápido. Entonces, este jueves es el día que hacemos Mujeres en Movimiento y vamos a hacer un paseo por Gijón en el que el grupo de gente que vaya se va a encontrar a tres mujeres que son importantes en la historia de la emancipación de la mujer a través de la bicicleta, o que han utilizado la bicicleta como una forma de luchar por los derechos de la mujer. Tú vas a ser una de las actrices que a lo largo de ese recorrido van a impersonar a esas tres mujeres impresionantes, y luego al final vamos a acabar en el Green Zone haciendo una presentación de un movimiento que se llama Las Mujeres Nos Movemos, del que nosotros somos embajadores, que es una iniciativa para promover la movilidad activa, el ocio saludable y el ocio deportivo entre las mujeres, una cosa a nivel nacional que nosotros vamos a empezar a promover aquí. ¿Y el nombre de estas tres mujeres que emanciparon? Sí, Annie Londonderry, que fue la primera mujer que dio la vuelta al mundo en bicicleta, un ejemplo impresionante. Luego, Angelina, no siempre se llama. Ay, la italiana. Sí, la italiana, Morini. Sí. Morini. La señorita Morini, que fue la única mujer que ha corrido el Giro de Italia. Alfonsina Morini. Eso. La única mujer que ha corrido el Giro de Italia. Y la tercera es Marina Haber, que es una chica que está ahora mismo luchando contra los estereotipos de género en Irak a través del uso de la bicicleta. Entonces son tres mujeres de tres momentos históricos diferentes, pero que todas en su momento lucharon de formas diferentes y con condicionamientos sociales diferentes por hacer valer su posición dentro de la sociedad, y que utilizaron la bicicleta o que la utilizan para luchar desde el sillín. Pues qué bien, ¿es este jueves? Este jueves quedamos a las 7:30 en la plazuela, y desde allí ya saldremos todas juntas e iremos haciendo este pequeño recorrido por la ciudad para acabar luego en el Green Zone. Calculamos que hacia las 9:15, a las 9:30, donde ya haremos un pequeño encuentro, ya tomaremos una cervecita y haremos la presentación final de Mujeres en Movimiento. Va a ser súper chulo. Tiene muy buena pinta. Sí. Pues muchas gracias a los tres. Gracias a ti. Gracias a ti, Sofía. Por estar aquí esta noche. Iremos el jueves. Esto era Historias de Mar y Ciudad. Y yo soy Sofía Fernández. Pero no se vayan todavía porque aún hay más. Thank you. Piedad caníbal. Junio. Las noches son cortas, pero todavía hay luz. Medio sol se sumerge hacia poniente, tragado por la desembocadura de un río. La oscuridad espera en lo alto sobre una multitud que hace botellón cerca de ese mismo río. Celebran un ritual en un parque de cemento. El final de los exámenes. Sa es rubia, más de lo natural, y corre en busca de la moto. La manera en que los jóvenes agitan a su paso le recuerda un bosquecillo de dientes de león a punto de ser desplumados. Soy la puta primavera, se dice, y la primavera no usa casco. Abrazada a su cintura, viaja en el asiento de atrás Lara, dulcemente desprovista de cualquier consciencia y también de casco. El nombre de Sa viene de Isabel, pero no está muy claro cómo llegó hasta ella. Tal vez su madre la llamaba ya así, o quizá fueron sus compañeras de colegio de pago, siempre dispuestas a alargar un fonema como quien peina una muñeca. Es lo mismo, a Sa le sienta bien su nombre. Contenida en ese sonido, se imagina ser ya lo que todavía no es. Ella y Lara acaban de beberse un botellín de agua mineral con medio gramo de MDMA disuelto en él. Están en la cuenta atrás de la ignición, sin imaginarse que van directas hacia el control que la policía municipal acababa de instalar río abajo. Son un tren que circula en dirección contraria, arrastrada por el último vagón. Hablemos de la moto, que también cuentan esto. Se trata de una Indian Classic, de más de 100 caballos de potencia, un modelo vintage acostumbrado a tipos fieros, imponentes, dispuestos a agotar la geografía de Canadá cuando Canadá no era un paisaje para documentales. Por ello se hizo necesario reducir su peso y su tamaño hasta obtener un ingenio más propio de una chica voluble, grácil, posesiva. Esa es la clase de regalo característico del padre de Sa, el estilo de los que apuestan con seguridad en el mercado de futuros, para cuando ella llegase, los resultados de las pruebas de acceso a la universidad en un par de días, la excelencia de las notas de Sa estarían amortizadas con esa moto que él sostiene haber diseñado personalmente para ella. La mañana de marzo de su 18 cumpleaños, su padre la llamó desde algún lugar de la costa del Pacífico y charlaron mientras ella posaba su mirada en el vecino campo de golf al otro lado de la ventana. En este territorio de prados verdes que se ondulan y se ondulan, un campo de golf es una redundancia, una aguja en un pajar de agujas, indistinguible de la norma salvo por ser la excepción. Leyendo para nosotros Piedad caníbal, escrito por Pillastre.